Título 7. Recursos humanos y patrimoniales. Capítulo 1. Recursos humanos. Artículo 115. Régimen laboral. Los funcionarios y empleados técnicos en el área registral del Registro Nacional de las Personas, como institución de seguridad nacional, y el proceso de su selección, se sujetarán a un régimen especial de la carrera de funcionarios y empleados del Registro Nacional de las Personas, el cual quedará establecido por el Congreso Nacional en una ley sobre la materia. Dicho régimen especial deberá respetar las garantías laborales establecidas en la Constitución de la República, tales como, estabilidad en el servicio, promoción, remoción, licencias o permisos, normas disciplinarias, previsión social, evaluación del desempeño, política salarial y demás aspectos relacionados con la administración del personal. Los empleados que no se incluyan en el régimen especial, se sujetarán a la Ley del Servicio Civil. Capítulo 2. Patrimonio del Registro Nacional de las Personas. Artículo 116. Patrimonio. El patrimonio del Registro Nacional de las Personas estará formado por 1. Las asignaciones que se establezcan en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. 2. Los bienes muebles e inmuebles, adquiridos a cualquier título. 3. Los ingresos por la prestación de sus servicios. 4. Los productos y rentas de sus bienes. 5. Las herencias, legados y donaciones. Y 6. Los derechos por cualquier concepto. Artículo 117. Exoneración. El Registro Nacional de las Personas queda exonerado del pago de toda clase de impuestos, tasas, sobretasas y derechos consulares, tanto nacionales como municipales, en todos los actos y contratos que realice o celebre, así como sobre los bienes y servicios que adquiere.